Nuestra vida es como un río. No es posible que sea igual. No hay razón para temerle. Es difícil poder salir sin razón que mueva el alma. ¿Cuánto tiempo nos llevará? ¿Cuánto tiempo nos llevará? Casi sin ver cómo las cosas surgen, sin importar cuál es el camino final. Hoy te diría tantas cosas bellas que son mejor que ayer, que son mejor que ayer. Algún día será mejor. Si es invierno, poco florece, esquivando la realidad. ¿Cuántas veces vivir lo mismo? Es difícil poder salir. Si no estás, no se muela. Como las cosas surgen, sin importar cuál es el camino final. Hoy te diría tantas cosas bellas que son mejor que ayer, que son mejor que ayer. Casi sin ver cómo las cosas surgen, sin importar cuál es el camino final. Hoy te diría tantas cosas bellas.